Él lo intentó, pero no pudo jugar. De un momento a otro, sus juguetes fueron solo recuerdos. Y su deseo fue inútil frente al olor de otro yo. Adiós a mi niño. Adiós, penecita cochina. Gateos por el suelo, autitos, aviones y sueños.